11:20 de la mañana en toda la República Argentina. Ayer se dio, lo veníamos abordando en los títulos, un hecho de importante consistencia en términos políticos por las características del mismo, por quien participó justamente de este evento y de hecho quien lo encabezó. Estamos hablando del ex titular de Vialidad Nacional durante la gestión de Mauricio Macri, Javier Iguazel, actual intendente de Capitán Sarmiento. Sí, que tuvo dos situaciones completamente separadas y diferentes. Primero, una conferencia de prensa en la sede del PRO del sector de Carlos Álvarez, donde se refirió principalmente a su gestión en Vialidad Nacional, en donde explicó justamente por qué denunció a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y después tuvo dos fuertes críticas para con el actual administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta. Por un lado dijo que no está capacitado para estar en el cargo y dio toda una serie de explicaciones de por qué Arrieta no debería ser el administrador de Vialidad Nacional. Y en otro punto, tras explicar las PPP y dar su argumentación de por qué era maravilloso ese programa de participación público-privada para la realización de las obras, dijo que Arrieta tendría que estar preocupado por una posible denuncia penal por ser el responsable político de una muerte de una persona en una ruta cerca de Capitán Sarmiento. Fuerte. Sí, la verdad que fue muy fuerte esa situación en particular que destacó Iguazel. Que esto segundo es más casi con tono amenazante que otra cosa, ¿no? Sí, porque lo dice que sí, porque en realidad no asevera la situación, sino que dice que le podría llegar a pasar eso. Claro. La verdad que a mí me pareció un poco exagerada las críticas de Iguazel para con Arrieta. Arrieta, no es lo mismo lo que dijo el presidente Alberto Fernández sobre Iguazel y compañía y Mauricio Macri que lo que dijo el administrador de Vialidad Nacional de esta gente. Me parece que Arrieta habló de cuestiones políticas en torno a las PPP y demás, da su explicación y demás. La respuesta de Iguazel es casi hasta más personal. Parece que fue un poco exagerada la redoblada de apuestas, ¿se entiende? Sí, porque claro. Le pudo haber contestado políticamente como le estaba contestando, diciendo no es ingeniero, no está apto para estar en el lugar que estaba. Y es una disputa política. Después me parece que es exagerar y es pasarse de la raya a inculcarle la muerte a alguien. Sea quien sea esa persona, me parece que la política se sobrepasa una línea. Sea quien sea, por lo que fuese, decirle vos sos responsable de una muerte de alguien. Sí, o dejarlo ahí en el aire, ¿no? Para que que cada uno interprete lo que quiera. Me parece que esas cosas están de más. Pero bueno, después, por el otro lado, estuvo el acto que se dio en la Quinta de Irigoyen, donde hubo un buen marco de público, 90 personas, donde estuvieron todos los sectores, casi todos los sectores, de Juntos, acompañándolo, la ausencia más significativa de esa reunión fue la de el concejal Augusto, que no estuvo el radicalismo con Iturmendi, Claudia Preletegui, Emma Corbalán, y también estuvo por allí Polo Pérez Armali, Carolina Torrilla, así que estuvieron todos los sectores del radicalismo y el presidente del bloque, claro. Leonardo Iturmendi. Estuvo el otro sector del PRO, estuvo Santiago Magoy y algunos militantes. Estuvo el Chino Farías. Ah, mira. Que fue invitado por el sector de Álvarez, pero estuvo de conversación con Magoy. Anduvo ahí también Sulpis, así que estaban todos los integrantes del PRO en una convocatoria, en un acto que a mí me parece que el ganador interno de lo de ayer vuelve a ser Álvarez, que vuelve a armar, es el único que está armando este tipo de actos, y vuelve a presentar un buen marco de público, y en este caso sumó a casi todos los sectores internos de Juntos que lo acompañaron en el acto, y lo de Iguazel políticamente a nivel local fue secundario, lo que importaba era esto que estaba contando un Iguazel que se dedicó a hablar de su gestión, en este caso ahí sí, de Capitán Sarmiento, que como decía hoy a la mañana parecía una ciudad de Francia, sí. Con algunas cosas para mí muy difícil de comprobar de que pueda afectuar, pero bueno, contó cuál es su plan de gobierno en Sarmiento y dejó ítems para poder repetir en Cañuelas. Consulta, dijiste quiénes estuvieron y dijiste casi todos. ¿Quién no o quiénes no estuvieron? El portugués Augusto, decía, el concejal. Ah, ok. El concejal Augusto fue como de los... El sector de Monceau. Exactamente. Partido del diálogo. El sector que no estuvo presente. Después, digamos que salvo este espacio, estuvo toda la oposición. Toda la oposición estuvo en el lugar. Vamos a escuchar la conferencia de prensa que brindó aquí en nuestra ciudad ayer Javier Iguacel. No lo conozco como intendente, no puedo jugar como intendente. En ese...